Bueno, como ya os hemos comentado, hoy vamos a tener a un gran campeón de ciclismo y un comentarista televisivo de gran éxito, ganador de un Tour de Francia y dos Vueltas a España, entre otras carreras, ahora dedicado a retransmisión en televisión española de todos los acontecimientos ciclistas. Hoy nuestro programa se pone deportivo y es un placer tener con nosotros a Pedro Delgado. Pedro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, y muchas gracias por estar hoy con nosotros, a pesar de lo ajetreado que tienes que estar con la Vuelta, ¿no? Bueno, lo que pasa que aquí siempre uno está muy ajetreado, hay momentos siempre de impas, ¿no? O sea, realmente hay ratos que dices, uff, qué relajación y qué aburrimiento, ¿no? Como luego otras veces parece que el tiempo se te echa encima y todo son prisas y nervios. Bueno, pues nosotros te agradecemos de aquí, desde Cómo Está el Patio, que hayas atendido nuestra llamada. Y te queríamos comentar, Pedro, en primer lugar, destacar que, ya centrándonos en la Vuelta a España, ¿vale? Que los españoles, de nuevo, en la parte alta de la clasificación. ¿Cómo ves esta Vuelta? ¿Crees que logrará la victoria de un español? Ahí están Alejandro Valverde, Samuel Sánchez. Hombre, son nuestros grandes candidatos, ¿no? Se puede decir que son los buenos de la película, ¿no? Los corredores españoles son los que siempre aspiramos a que consigan ese triunfo, pues porque son de casa, porque son los que conocemos y porque, bueno, siempre por aquello de que los sentimos más cerca, ¿no? Pero va a ser difícil, ¿no? De líder va Alejandro Valverde, sí, y esto, bueno, pues todo el mundo le damos como favorito ya desde el inicio de esta Vuelta a España y poco a poco lo va confirmando, pero yo creo que ahí hay unos rivales realmente serios y peligrosos, como puede ser Cadel Evans, que es un hombre que se está encontrando francamente bien y le veo muy metido en la carrera, y venía aquí un poquito para ver qué tal estaba y en cambio se está encontrando francamente bien y creo que va a ser el peligro mayor para, en este caso, Alejandro Valverde. Y luego Iván Basso, ¿no? El italiano es un hombre que va muy bien, tiene el equipo totalmente mentalizado y hay que estar muy pendiente de su rueda porque puede privar a lo mejor al murciano de ese triunfo. Y luego por otro lado, pues bueno, pues Samuel Sánchez como baza española, yo creo que es la otra gran baza para esa victoria, ¿no? Ha tenido pequeños incidentes en los últimos días, sobre todo en la travesía de Valencia. Sí, la caída. Y exacto, la caída y la ha hecho perder un minuto respecto a Valverde. No es importante, pero sí es verdad que las diferencias con que se maneja el ciclismo últimamente, pues el problema para Samuel Sánchez es recuperárselo, ¿no? No es mucho, pero a veces puede ser suficiente. Que le puede pasar factura después. Exacto, ¿no? O sea, aquí hay que mantener, el ciclismo es un deporte de regularidad, de ir paso a paso, pero claro, el paso a paso es siempre estar ahí cerquita del rival, y aunque está cerca, pero es un terreno que luego tiene que recuperar, que eso en las próximas etapas de montaña va a ser difícil. Él tiene que ser ofensivo y el otro ir un poquito guardando fuerzas, y en esa táctica muchas veces el que guarda fuerzas, pues es el que opta luego al triunfo. Pues precisamente sobre Cadel Evans y Iván Basso, que te lo iba a comentar ahora, ¿no? Los dos candidatos extranjeros con más fuerza de momento, después de la desastrosa, podríamos decir, vuelta, bueno, el Tour de Francia de Cadel Evans. Pero Pedro, se dice que la Vuelta a España este año está devaluada, porque aparte de Evans, Basso no ha estado Contador, no está Armstrong, tampoco está Sastre, los hermanos Schlee que se han retirado de manera prematura de la Vuelta. ¿Consideras que es una Vuelta devaluada? No, para nada, o sea, todos los que seguimos el ciclismo muy de cerca, o sea, para nada, o sea, esta Vuelta a España tiene una participación excepcional, o sea, Iván Basso no estuvo en el Tour de Francia, Cadel Evans ni Alberto Contador estuvo en el Giro de Italia. Es decir, lo que pasa que en España ahora mismo lo que mediatiza Alberto Contador, su presencia o no, es lo que se hace notar, porque por lo demás tiene una participación este año en la Vuelta mejor que el Giro, eso es sin lugar a dudas, y al mismo nivel del Tour de Francia, porque bueno, no está Armstrong tampoco aquí, pero ya digo, no estaba Iván Basso, ¿no? Y en ese aspecto, hombre, Armstrong mediatiza también muchísimo a nivel mundial, pero tampoco es un corredor que desde que ganase los 7 Tours seguidos participase en la Vuelta a España, o sea, no es una ausencia anormal, si acaso más lo de Alberto Contador, pero bueno, resumiendo, yo te digo que para nada está devaluada, incluso ya digo que va a estar difícil que haya una victoria española, desde luego hay candidatos, pero no va a ser un camino fácil para lograrlo. Que además también tenemos a Alexander Vinokourov, que no estuvo en el Tour de Francia, aunque tampoco parece que se haya tomado muy en serio esto de la Vuelta, ¿no? Pues sí, hay corredores como yo creo que Sandy Schlee, que ha demostrado que venía aquí un poquito obligado, ¿no? Pero Vinokourov es otro tipo de corredor totalmente diferente, o sea, el kazajo, a pesar de su sanción, es un hombre que disputa todas las carreras, o sea, es muy ambicioso, muy competitivo, y ya le vimos ayer en Murcia lo bien que lo estaba haciendo, o sea, Vinokourov es un hombre siempre muy a tener en cuenta en cualquier carrera, que es mejor tenerlo a 8 minutos, desde luego, que si lo tienes a 2, pero bueno, no deja de ser un hombre peligroso y a tener en cuenta, y luego por otro lado, hay un holandés, Gesing, es un escalador, y en ese aspecto, ahora que vienen las etapas de montaña, habrá que estar muy pendiente de él, porque bueno, todo lo que lleva perdido, que no es mucho, luego lo puede recuperar en la montaña. O sea que, insisto, yo no considero que esté devaluada, y que los corredores que están ahora ahí metidos son todos con ganas. Que hay alguno que a lo mejor ha venido a prepararse, bueno, o a estar presente, pero de los que te estoy hablando, y son gente muy contrastada, vienen a ganar. Vienen a luchar por la victoria. Te voy a presentar a Adrián Correcher, que es un colaborador de nuestro programa, Pedro. Hola, muy buenas. Hola, Adrián. Como decía Josema, que este fin de semana estuvo la vuelta aquí por tierras valencianas, y eso, que como nosotros somos muy valencianos, ¿qué opinión te ha dado la capital así? ¿Qué sensación? Bueno, yo creo que como pasa muchas veces en el ciclismo, hay cosas que te da rabia, ¿no? O sea, yo creo que Valencia, todo el esfuerzo que está haciendo por arroparse con el deporte y ser una ciudad que brilla a nivel internacional por el deporte, bueno, pues en la Vuelta a España no tuvo suerte, porque sobre todo la contrarreloj de Valencia fue un auténtico, no desastre, porque bueno, pero sí que quedó muy deslucido por culpa de esa lluvia que, mira que suele llover poco en Valencia, pues basta que llegue una etapa de ciclismo y una etapa importante para que caiga ese chaparrón de agua que pertinaz que estuvo todo el rato. Y comentábamos un poquito que, como en el Tour, llega a Barcelona no sé cuantísimos años, 30 años o 40 años, que no llegaba al Tour a Barcelona, y lo que menos pensábamos que en Barcelona cayese también ese diluvio universal. Entonces en ese aspecto quedó un poquito deslucido, pero en cambio, bueno, pues en primer lugar, la etapa de Vinaroz estuvo muy bonita, la parte final, ya cuando entraron de Tarragona a Castellón, estuvo muy bonita. Las dos etapas de Aitana y Sorre de Catí, junto con la de Sátiva, yo creo que han sido etapas preciosas, espectaculares, que han marcado ya bastante la carrera, de saber quiénes están bien y quiénes no. O sea, yo creo que estamos todos contentos de esa travesía, porque bueno, aquí en la, bueno, aquí digo como si estuviese ahí en Valencia, en la comunidad valenciana hay muchísima afición al ciclismo, y realmente llevaba años que la Vuelta no llegaba. Yo creo que ha llegado de una manera muy presente y además importante para la carrera. ¿Y qué impresiones te dejó el circuito de Fórmula 1, el recorrido, vamos, en sí? Bueno, pues yo lo que te digo, bajo la lluvia no tiene nada que ver que si hubiese hecho sol, claro, porque lo que hice yo fue refugiarme al final en el autobús de Televisión Española, y lo poco que vi fue lo que vimos prácticamente todos los españoles desde las cámaras de Televisión Española. Entonces, bueno, me pareció un circuito peligroso, si está yo con lluvia o si está mojado, pero bueno, yo creo que eso, el circuito, yo creo que la Fórmula 1 pues es otro gran evento deportivo, y bueno, el que haya un poquito de riesgo, yo creo que también da un mayor interés a la carrera. Bueno, Javier Calderón, otro de nuestros colaboradores, ¿y qué le vas a formular a Pedro? Bueno, Pedro, yo quería preguntarte, porque yo no sé si vosotros, cuando acaba la carrera, os quedáis por la ciudad y la veis un poco, o directamente os vais al siguiente punto de esto. Bueno, eso depende, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando acabó la etapa en Vinaroz, al día siguiente era la etapa de Sátiva, y nos fuimos todos a Valencia, y hemos estado, que para nosotros es un lujo estar 3 días en el mismo hotel, ¿no? Y estuvimos ahí en un hotel en Valencia capital, ¿no? Y en ese aspecto, suele ser habitual que donde acaba la etapa sueles quedarte a dormir, salvo que al día siguiente salga de otro sitio. O sea, acabó el otro día en Caravaca de la Cruz, y nos hemos ido a Almería, ¿no?, donde arranca la etapa luego ya el viernes. Eso, bueno, pues a veces obliga a marcharse después de la llegada, y otras veces pues a vivir la ciudad donde ha sido fin de etapa, como en este caso en Valencia. Oye, y Pedro, nosotros también estuvimos el sábado de la contrarreloj, y al final vimos la gran cantidad de gente que te abordaba al salir del set de prensa para fotografiarse contigo. La admiración por Pedro Delgado sigue intacta. Bueno, la verdad es que sí. Bueno, el hecho de estar metido en los medios de comunicación, y sobre todo lo que es un medio como es la televisión, hace que siga siendo una persona cercana, ¿no? Entonces ahí se da siempre, mira, anécdotas, ¿no?, de la persona o el matrimonio que llega, que se hicieron aficionados al ciclismo o me vieron triunfar, como cuando traen al hijo a ese mismo matrimonio, dice, hazte una foto con él, y el niño, yo no quiero, que te haga una foto con el hombre, que está ganando el Tour de Francia, yo no quiero, y él que sabe quién soy yo, ¿no? Lógicamente él no ha vivido para nada mis gestas, y me conocen como algunos, pues el que sale en la tele para comentando el ciclismo, ¿no? Pero de una manera u otra, pues resulta que mi cara siempre sea familiar, tanto para los más aficionados y más seguidores míos como los que te ven ahora en una nueva faceta, ¿no? Claro. Pues eso hace que sea una persona próxima y bueno, y como soy el único que pillan ahí, que conocen, pues dicen, vamos a hacer una foto con él. Los ciclistas han salido zumbando para el hotel a ducharse. Oye, Pedro, nosotros es que veíamos la marabunta que se montó alrededor tuyo, las fotos, es que la verdad es que parece que lo contemos aquí y exageremos, pero nos quedamos un poco impresionados. ¿Te llega a incomodar en algún momento el decir, joder, qué avalancha? Hombre, siempre hay momentos, es el trato, ¿no?, que a veces recibe la gente. O sea, la gente, la verdad es que, yo siempre lo he dicho, recibo muchísimo cariño. O sea, realmente, ah, bien, Perico, no sé qué, cualquier cosa, una foto, un autógrafo. Y la verdad es que, bueno, aunque hay un momento que te abruma y te asfixia, la verdad es que si la gente lo sabe hacer, y que normalmente yo te digo, me encuentro con gente que sabe comportarse, pero que hay a veces que te empiezan a agarrar, que si una foto, que te agarran, que te empujan. Y entonces todo lo que es un poquito esto de que te ves sentir un poco un pelele, como un muñeco, es lo que más te abruma, ¿no? Pero normalmente, bueno, yo no sé si es porque la afición así del ciclismo es así, pero normalmente encuentro bastante serenidad, y yo trato también de poner serenidad, digo, tranquilos, hay cara para fotos para todos, no sé qué. Y entonces yo creo que eso ayuda a que, a pesar del tumulto que se forma momentáneamente, bueno, vayamos un poquito organizados, ¿no? Eso sí, a veces se produce un poquito descontrol, pues por lo que sea, y siempre te sientes agobiado, pero bueno, yo trato de poner un puntito de paz, porque soy el primero que tiene que ponerlo, porque la gente sí que se pone un poquito nerviosa a veces. Oye, Adri, nosotros sí, estábamos entre los pesados que se fotografiaron contigo, ¿eh? No te acordarás de nosotros. Intentamos pasar discretamente para que no te dieras cuenta, pero también estuvimos ahí entre los pesados que se hacía fotografiar contigo, ¿eh? Vale. Ahí estábamos. Ya te la mandaremos. Bueno, a todo esto, ¿tú te esperabas cuando eras ciclista profesional tanta fama y acabar en televisión haciendo las retransmisiones? No, yo creo que, yo la verdad es que siempre he dicho, nunca he sido una persona que tuviese claro lo que fuese a hacer a un año vista, ¿no? Me han venido las cosas un poquito siempre dadas. O sea, cuando eres ciclista, los estudios, la mili, después de la mili, bueno, pues pasé a profesional, que ya tenía ofertas anteriormente, vas cumpliendo fases, y primero, como digo yo, primero era conocido en mi casa porque era el único que hacía deporte, luego lo era en el barrio, luego lo era a nivel provincial porque salía a correr a nivel nacional y ganaba carrerillas y me daban un poco cancha. Luego empecé a hacerlo a nivel nacional porque ya pasé a profesional y Perico y no sé qué, y luego a nivel internacional, y bueno, todo me ha venido poco a poco, ¿no? Y el hecho de recabar al final en Televisión Española, yo había anunciado en el Tour de Francia del 93 que ya había visto que estaba muy cansado y que yo tenía que cambiar de vida, y había anunciado que al año siguiente, lo que fue el 94, que iba a ser mi último año de corredor ciclista, ¿no? Y entonces en ese último año, y en una de las últimas carreras ya internacionales importantes como es la Volta a Cataluña, bueno, pues se dirigió a mí el que era director de deportes de Televisión Española, pidiendo que, bueno, que como cubría entonces Televisión Española tantos eventos de ciclismo, que querían pues un comentarista especializado, ¿no? Como entonces, que era el único que lo hacía entonces, pues Ángel Nieto en motos, ¿no? Y bueno, para mí fue un placer, porque claro, es seguir ligado en el ciclismo, pero desde el otro lado, ¿no? De un lado que para mí era totalmente novedoso y desconocido, y bueno, pues fue y sigue siendo, bueno, pues una experiencia muy placentera. Bueno, Javi, ¿qué le quieres decir? Y de tu época de ciclista, ¿nos puedes contar alguna anecdotilla, alguna cosilla que te pasó en especial, así que sea un poco curiosa o haga algo de gracia? Que suponemos que serán muchísimas. Claro, es que el programa tiene un toquecillo de humor, así que... Hombre, esto me lo tenías que haber dicho para haber pensado, o sea, se me ocurren a ver, muchas, piensa, ¿no? Piensa algo. Desde la desgraciada de la salida frustrante de Luxemburgo, que me hizo perder totalmente la concentración en carrera, que es lo que la gente muchas veces me pregunta, ¿qué te pasó en Luxemburgo? ¿Por qué saliste tarde, no? Bueno, pues a cuando gané la Vuelta a España del 85, que tenía la carrera totalmente imposible casi de ganar, llegaba a Segovia, ataco, y a base de empeño, de pundonor, de lo que luego me acompañó, que nunca es un buen aliado, pero en este caso para mí lo fue, el mal tiempo, con niebla y con granizo y lluvia, pues en esa etapa de Segovia me permitió ganar. O sea, realmente hay buenas y malas, ¿no? Porque son pues 13 años de ciclista profesional y de ahí muchas muchas buenas experiencias, como ya te digo, algunas que son duras todavía para recordar. Bueno, pues la verdad es que será muchísima. No sé vosotros si queréis añadir algo más. Yo por mí, damos pues por finalizada. Nosotros, Pedro, te vamos a agradecer, la verdad, que hayas estado hoy con nosotros en la Radio Municipal de Manises, en Cómo está el patio. Y nada, te deseamos mucha suerte y esperamos que continúes haciéndonos disfrutar, ¿no? Porque también tienes un estilo muy particular de narrar el ciclismo, que la verdad es que nosotros disfrutamos muchísimo viendo tus retransmisiones y disfrutando de la Vuelta a España, del Tour de Francia o de cualquier cosa que hagas. Así que muchísimas gracias y un placer haber estado hoy aquí contigo. Bueno, pues nada, el placer ha sido mío y bueno, estar ahí un poquito con vosotros ahí en Radio Manises, pues dando un poquito cancha a este deporte que este mes de septiembre está de moda gracias a la Vuelta a España. Pues muchas gracias, Pedro, y bien, esperamos volver a hablar contigo en un futuro. Venga, muy bien. Un saludo. Adiós, luego. Adiós.